Vamos a continuar con nuestra música, vamos a seguir bailando, disfrutando acá, sabrosón. Y esa canción que vamos a cantar para todos ustedes, una canción sabrosa, para toda nuestra gente que anda bailando al centro de la pista, los que están atrás, los que están pisteando, los que están tomando tequila, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, sí, sí. Hay de todo ahorita, hay mole, hay macarrón con queso, hay caldo de pollo, tenemos en el menú. Vámonos pues con esta rolita. Esta canción se llama, ¿cómo se llama la canción? Esto se oye bonito, mojado. Si tu suerte te ha dado la espalda y todo te sale muy mal, el amor que te estás esperando pronto te habrá de llegar. De tu trabajo y la renta te van a aumentar. La azúcar cada vez más alta, depende, no puedes comprar. No te preocupes, no te preocupes, si un año no dure el mal. Escúchame esta receta que aquí te vengo a cantar. Con un caldo de pollo se te quita un problema. Con un caldo de pollo te pondrás muy contento, te dan ganas de bailar y no necesitas más. Un caldo de pollo que sigue y siga la fiesta, todos vamos a gozar y no necesitas más. Un caldo de pollo que sigue y siga la fiesta, todos vamos a gozar. Muy mal, el amor que te estás esperando pronto te habrá de llegar. Te he corrido de tu trabajo y la renta te va a aumentar. La azúcar cada vez más alta y el pan ya no puedes comprar. No te preocupes, no te preocupes, si el año no dure el mal. Escúchame esta receta que aquí te vengo a cantar. Siga la fiesta, todos vamos a gozar y no necesita más. Buscando el pollo que sigue, siga la fiesta, todos vamos a gozar. Con un caldo de pollo se te va a quitar y la mala suerte se te alejará. Mira papi, mira mami, se te va a quitar. Si tú bebes la rita se te olvidará. Y el mal de amor se te va a quitar. Con un caldo de pollo se le llamará. Y los de boca se van a gozar. Con un caldo de pollo se le llamará. Se te quita el problema. Con un caldo de pollo se te podrá ni contento. Te dan ganas de bailar y no necesitas más. Hay un caldo de pollo que sigue y siga la fiesta, todos vamos a gozar. Se te quita tu problema. Hay un caldo de pollo y te pondrás muy contento. Te dan ganas de bailar. Se te quita tu problema. Hay un caldo de pollo que sigue y siga la fiesta, todos vamos a gozar. Yo. Con el caldo de pollo tú vas a disfrutar. Con mojado tu cintura muévelo una vez más. Con el ritmo sabrosito que te voy a enseñar. Con las manos bien arriba y no dejes de bailar. Tómatelo calientito pa' que pase suavecito. Pa' que cuando estés bailando muevas ese cuerpecito. Pruébalo una vez más, no te arrepentirás. Es como una medicina que te quita todo el mal. Con mojado tu cintura muévelo una vez más. Con el ritmo que te traigo yo te voy a hacer bailar. Tómatelo calientito pa' que pase suavecito. Pa' que cuando estés bailando lucas ese cuerpecito. Yo, yo, yo, yo. Perrea, nena, perrea. Yo, yo. Dale abajo, dale abajo. ritmo sabrosito que te voy a enseñar. Con las manos bien arriba y no dejes de meñar. Tomatelo calientito pa' que pase suavecito. Que cuando estés bailando muevas este cuerpecito. Pruébalo una vez más, no te arrepentirás. Es como una medicina que te quita todo el mal. Yo, yo, yo, yo, oh. Dale arriba, dale arriba, dale arriba, nena. Dale arriba, dale arriba, dale arriba. Movimiento tu cintura una vez más, yo. A ver, fuerte el aplauso para él.